Bien. Y ahí conocimos a Bustiazo y estuvimos tocando acá, tuvimos una semana con todos los muchachos. ¿Cómo te acordás Bueno, de cualquier cosa. Bostriazo, Tata? Bien, bien, bien, bien. Yo hoy tengo un recuerdo muy lindo porque amo su poesía, es un muy, muy gran poeta. Yo tengo digamos, mi beta con la poesía popular y culta, elaborada, profunda, pero que siempre que sea popular, él tiene un arraigo con sus milongas, con sus estilos, con sus huellas. Voy a cantarte tres o cuatro cosas de Me te iba a Bustiazo. preguntar eso porque me adelantaron que íbamos a poder escuchar algo de la Sí, letra de Bustriazo esta sí, noche. sí, sí, sí, sí. Hay una que la canté ya la otra vez que vine, pero hoy voy a ser, es que no, es la primera vez que voy a hacer. Qué Bien. bueno, van a tener el estreno acá en La Pampa. Bueno, y tenés un cariño especial con la cooperativa, ¿no? Sí, por supuesto, gente macanuda, que podemos discutir, tenemos muchas coincidencias, así abiertas, muy plural, con ideas plurales, con contradicciones, y discutimos entre nosotros, anoche estuvimos cenando bien, tranquilo, y mismo con la gente del cuarteto, se llaman discusiones muy, muy enriquecedoras, eso es lo importante con la gente, no es que estamos todos para el mismo lado. Bien. Hablamos del sol y de la luna, no solamente del sol. Sabés, Tata, que hay gente escuchándonos desde Jujuy, incluso desde No hoy me diga, temprano, uy, porque sabían que ibas a estar. Alejandro nos mandaba hoy un mensaje y decía, pregúntale por Cortázar, que sabemos que tuvo una amistad. Bueno, Tata Cedrón, ya todos lo saben, estuvo exiliado, estuvo en Francia, y allí había como una comunidad, ¿no? De argentinos, de latinos, mejor dicho. Sí, había mucha gente latinoamericana. Antes de Cortázar, que Jujuy tengo amigo como Fortunato Ramos, soy mi amigo Jaime Torres, que tiene el Tantanacu, y he tocado dos o tres veces en el Tantanacu, ahí en Humahuaca. Los hijos de Jaime que viven ahí, también la gente de Tilcara, yo conozco mucha gente, voy siempre a Jujuy, volveré siempre a Jujuy. Así que bueno, y después no, con Cortázar, claro, por supuesto que fuimos muy, muy amigos. Dentro de la cosa también de solidaridad, yo primero lo quise ver como fanático, porque lo amaba, que después finalmente fui como compañero, como militante y tuvimos una relación al principio de militancia. Nosotros pisábamos algunas cosas acá, él nos las conseguía, contactos, porque él era miembro del Tribunal Racing. Entonces tenía contacto muy, muy importante. Nosotros en la lucha que hicimos de denuncia en Europa, bueno, él jugó un rol muy importante abriendo puertas. Por eso que después el centro piloto se ensañaba con la gente que estaba afuera denunciando, ¿no? Claro, él fue Por eso después desarrollando creo. un compromiso y una militancia, ¿no? En esos años allá en Sí, Francia, fue sí, sí, sí, acrecentándolo. sí, sí, sí. Con mucha sabiduría, porque no era fanático, no salía digamos, con un rebenque en la mano, sino siempre con mucha calidad y con mucha profundidad a nivel de lo que es Europa, ¿no? Con inteligencia, mucha inteligencia. Así Me que encanta fue un tipo el muy importante. cuento en el libro Un tal Lucas, en donde Sí. describe a la Sí. hermosa familia Cedrón, ¿no? Una familia de artistas, con niños, con ruidos. Lo hace muy bien. ¿Qué te pasa cuando lees ese cuento? Con delantales sucios. Sí, Que mi un mujer. cronopio. Me parece que es un elogio. Qué lindo que Cortázar te Sí, haya no. tildado No, como no. un cronopio para siempre, ¿no? Para siempre. A mí lo que más me gustaba de Julio era la parte de los cronopios. Por eso yo le quería hacer una serenata. Sí, no, no, ese cuento fue, me escrachó para siempre. Después te das cuenta, no salí más de ahí. Es como si, qué sé yo, Quevedo habla de vos. Claro. ¿Entendés? O Lorca. Es un referente mundial, Julio. Y habla de una manera muy natural. Lo que pasó ahí, lo que cuenta el cuento es verdad, es de todo, menos lo de la borrachera, pero la borrachera, la borrachera también, digamos. Pero me acuerdo cuando muere mi hermano, que murió mal, murió, digamos, asesinado en Sí. París. Jorge, el cineasta, que hizo Operación Masacre. Acá decía que por el cuento de Cortázar, mi hermano era un borracho. O sea que por eso siempre hay el pro y el contra de las cosas, ¿no? La vida te mete en un espejo. Y todo el mundo te mira o de una manera o de otra, pero la verdad verdadera, como decía uno, es que somos una familia extraordinaria. Y él la pintó muy bien. Bien, bien. Esa definición que tenía Cortázar para dividir el mundo en cronopios, en famas y esperanzas, me parece que está bastante vigente, ¿no? ¿Cómo ves la actualidad? ¿Cómo ves nuestro país? Digamos, el mundo es que es mundo, y siempre hubo problemas, y los problemas se solucionan, se empieza de vuelta. Llueve y sale el sol, llueve y sale el sol. Hay momentos que socialmente se vive bien, que en creatividad se da muy bien, pero no necesariamente porque anda bien. Cuando bien anda bien políticamente, todo anda bien, bastante bien. Pero después hay momentos que hay presiones y vientos fríos de otros lugares y nos hacen andar mal. En estos momentos tenemos unos problemas. Yo pienso que hay un problema, a mí me da mucho dolor la brutalidad con que se reprime a la gente. El otro día, lo del 9 de julio, me hizo llorar a mí. Uh-huh. De ver a una mujer, a un tipo arrastrándolo así. No se arrastra un ser humano así en la calle. Muy violento. No se arrastra un ser humano así. Es indignante. ¿Cómo se permite, nosotros como seres humanos, cómo permitimos eso? No hablemos de partidos políticos ni de nada. ¿Cómo seres humanos, cómo permitimos que un ser humano arrastre a una persona en la calle? Entonces eso me pone mal. Pero por otro lado, después, bueno, hay gente extraordinaria que hace cosas. Nosotros mismos hacemos cosas que no tienen que ver ni con la política idiota. Y hacemos belleza, y otra gente que hace belleza por otro lado. Hay que en la educación siempre hay gente que lucha, que trata de mejorar los métodos educativos. Siempre, mientras hay vida, hay esperanza. Bien, bueno, un mensaje optimista el tuyo. ¿Eh? Es un mensaje optimista, digo. Sí, por un lado sí es duro, porque yo creo que está duro. Pero ya sabemos por qué, porque es un problema de neoliberalismo mundial, que no van a entregar las riquezas de ningún lado, como pasó en el Medio Oriente, como no van a dejar Latinoamérica para unos pulientos que somos nosotros. El petróleo, los minerales, el uranio, todo lo que hay, no nos van a dejar a nosotros, no van a compartir. Como los que ganan mucho dinero, ganan miles y miles y miles y millones y no comparten. Cuando pierden 1.000 pesos se desesperan y tienen millones y millones. Así que esa parte también, ustedes saben que yo la critico, pero hay que ponerse de acuerdo, tratar de que alguna vez comprendamos, porque ya hemos, la humanidad ha probado de miles de maneras, ¿no? Yo siempre digo que Espartaco, el gladiador, en esa época estaba hablando con otro gladiador y dice, che, yo no sé a qué colegio secundario voy a mandar a mi hijo, porque los problemas serían ya ahí, estoy haciendo una especie de broma, ¿no? Sí, sí. Pero es muy viejo todo, entonces, bueno, seguimos la misma. Yo también tengo una nena chica que no sé dónde la mando, a qué colegio la mando. Y esto hace, cuando yo era chico pasaba lo mismo, y con mis otros hijos mayores que ya tienen 50 años pasó lo mismo, siempre te hace el problema cómo educar a tus hijos. Y es una especie de calecita que vuelve. Uh-huh. Pero bueno, hay que tratar de cada vez saber cómo hacer para educar a tus hijos, y listo, chao. Bien, recién mencionábamos el tema del exilio, la pérdida de tu hermano. Ustedes vivieron lo que fue la dictadura cívico-militar en nuestro país en carne propia como familia. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves lo del 2x1, Tata? Cuando ves lo del 2x1, cuando vemos acá, por ejemplo, que Baraldini se va a la casa porque le dieron el beneficio de la domiciliaria. Digo, los represores como que están teniendo en este momento, ¿no? Beneficios que le venían siendo negados. Claro, bueno, por eso es el vaivén que digo yo, el sub y baja. Sí. En este momento ellos están arriba, nosotros estamos en el suelo. Bueno, también hacen eso, y después estaremos nosotros arriba. Cuestión de empujar, y yo por supuesto que no estoy de acuerdo en ese 2x1, pero bueno, ya se sabe que fue una dictadura cívico-militar. Entonces los cívicos están, siguen cívicos, esos no. Entonces los cívicos, porque eran malos militares, no tienen poder, no tienen el grado. Pero están los cívicos. Que sí lo tienen todavía. Y eclesiástica, nos olvidamos a veces de decirlo, sí. ¿No? Pero también. Sí, bueno, de todo. Había panadero, había de todo. Había que... No, lo decimos de la cura del Papa, tranquilo. Bien, bueno, ¿y cómo está el cuarteto? Mira, te llevo para el lado de la música, hablemos un poco del cuarteto. No, hay una pampeana más metida en el cuarteto, nos llena de orgullo verla, no, Josefina. Vos te imaginas que nosotros somos Miguelito Praño, hace 53 años laburamos juntos. Yo cumplí antes de ayer 78 pirulos. Pero feliz cumpleaños, Miguel cumple, no sabía que mañana 75. Y después bien, tenemos unos pibes de 30 y el Miguelito López, que es un mendocino que toca el bandoneón hace 10 años con nosotros, vino chiquitito. El Frascoli, 33, 34 años, que tiene también, viene de la música rock un poco, Miguel López también. Y ahora aparece la pibita esta, la pampeana, la Josefina García, que es una diosa, hermosa, linda, una piba bárbara, con un frescor, con una... Tenemos una amistad tan grande, o sea, lo que para un grupo así, que ven una flor así que llena de colores y de aromas, y tiene una sonrisa y toca como los dioses, ¿entendés? Entonces estamos contentísimos, bien en el buen sentido de la palabra, porque es una compañera enorme, con mucha libertad, mucha confianza, como una hija nuestra, realmente, es una hija nuestra. Así que y toca muy bien. Entonces estamos haciendo cuarteto quinteto, y bueno, ella. Después una cosa que estamos haciendo también, que hice últimamente, inventé unos recitales en Buenos Aires, que sí. Se llama Repatriación del Cuarteto, porque ya salió toda la obra del cuarteto en disco, uh-huh. Y la estamos difundiendo. Traje yo ahora más de como 20, 30 discos. Ah, los vamos diferentes. A poder adquirir ahí en la usina. Sí, perfecto, sí. Bien. Y ahí se me ocurrió hacer recital con eso y hacer tocar a la gente que toca, que está alrededor del cuarteto, como si uno tira una piedrita en el agua y se hacen aureolas, ¿viste? Sí. Es que esa gente de la aureola del cuarteto, la estoy haciendo tocar. Bueno, Josefina cantó cosas casualmente de Custiazo, que ella hizo con el piano solita como primera parte. Uh-huh. Está el pibe de Mendoza, que es rockero, que también hace cosas aparte del cuarteto. Él, la próxima semana viene él de primera parte. Después viene Frascoli, que es el contrabajista, tiene un grupo que se llama Piraña, que es diferente al cuarteto. O sea que el cuarteto permite que sus músicos puedan expresar lo que ellos hacen aparte. Y eso me parece que sería una cosa bueno que se contagie en los otros músicos que tienen importancia. De por sí ya, me lo decía anoche Josefina, que ellos mismos aprendieron de que tienen que ser la piedrita que tenga aureola. ¿Te das cuenta? Mira qué bien. Sí, claro. Entonces eso se multiplica, ¿entendés? De no quedarse encerrado, de no ser solista, de tomar sol, uh-huh. Es el grupo, hay que trabajar en grupo. Bueno, habla bien de vos, aparte que vayan ingresando, bueno, gente muy joven también al grupo. Y, por supuesto, con otro. Y proveniente, otro. De, claro, de otros estilos musicales, si se quiere. Sí, por supuesto. No sé, capaz que lo hago cantar a... López canta muy bien el Ingera, que es extraordinario. Como lo hace, que él, que lo la danza de pueblo, hizo Melingo. El que nació Ingera Soy, que yo le di el disco a López, el de Tormo. De Ingera Soy, ¿no? Claro, claro. Y por eso lo voy a cantar ahí esta noche. Bien. Me dijeron que cantás todo el tiempo. Sos un cantante compulsivo. Sí, sí. Sí. Uy, casualmente... con los muchachos, cuando vinimos en el auto ayer... Al chofer le viniste cantando un montón. Cantón. Sí, no paré. Bueno, un privilegio para él, que venían bueno. Solos y te venía escuchando. Sí, Tata, señor. Y el privilegio bueno. Lo vamos a tener nosotros hoy. Te vamos a ir a escuchar bueno, allí en la usina, ¿sí? Te mando un beso grande y un saludo a todos los pampeanos y pampeanas. Mejor dicho, pampeanas y pampeanos, primero las damas. Muy bien. Los franceses, mesdames et messieurs. Madame, mujeres y hombres, señoras y señores. Está bien, es una manera, te das cuenta, es una, lo que yo estoy haciendo casualmente, es una reflexión crítica, ¿no es? Uh-huh. En nosotros y ellas. Bueno, no, ellas, vamos a poner primero a ella y a ellos. Muy bien, ¿no? Me gustó. Es Tata, te mando un abrazo grande, te vemos más tarde. Un beso a ella. Adiós. Hasta luego. Tata Cedrón aquí en Radio Kermés en las 40, hablando de todo un poco. Bueno, qué lujo, la verdad, poder escucharlo y poder charlar con él, no solamente de música, sino de lo que está pasando en el país y en el mundo. 9 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Las 40 en Radio Kermés.